Qué pasada lo que estoy aprendiendo con este podcast, Pablo. Yo sé, mucha persecución y esto es agotador, sobre todo el día de aquella empresa que estuvimos 4 días. Sí, qué frío Pero, pasamos, qué madre frío. mía. ¿Qué? ¿Sí? Hola, ¿Hola? ¿sois los de Me persigue un profe, el podcast del grado de Ingeniería Eléctrica? Sí, somos Sí. nosotros, ¿por qué? Bueno, es que quería preguntaros si queréis hacerme una entrevista. Soy antigua alumna. Claro, pasa, pasa, pasa, no te preocupes. Ponte aquí, ponte aquí. Abre el micro, por favor. Hola Lucía, muchísimas gracias por atendernos aquí en la entrevista a Pablo y a mí. Y por favor, cuéntanos ahora qué estás haciendo en tu trabajo, dónde trabajas. Bueno, lo que yo ahora mismo donde estoy trabajando es en el sector del autoconsumo fotovoltaico. Trabajo en una cooperativa sin ánimo de lucro y nos encargamos de realizar instalaciones de autoconsumo individual, es decir, para viviendas unifamiliares, para colegios, organizaciones, que son edificios más grandes, y también autoconsumo colectivo, para edificios de comunidades de vecinos. O incluso también exploramos la opción de las comunidades energéticas. Entonces, bueno, llevo ahí casi un año ya. Estás en ECO, ¿no? Sí, estoy Porque muy trabajando. pocos trabajan en comunidades energéticas todavía, entonces sí. Sí, mi trabajo se llama ECOO Energía Ciudadana. Y digamos que de la manera en la que nos organizamos. No es un trabajo al uso, sino que todos los trabajadores de la cooperativa somos socios también de lo que es la organización. Entonces, igual que en una empresa al uso, al final quienes toman las decisiones son los accionistas, que son los que han puesto el capital inicial, en una cooperativa al final todos los empleados hemos puesto un capital y como tal nos organizamos de una manera horizontal para que mediante asamblea podamos tomar decisiones que conciernen pues, a las líneas de negocio, dónde queremos enfocarnos a futuro, cómo queremos posicionarnos de cara al sector. Entonces es un trabajo muy enriquecedor porque además es muy multidisciplinar. Al final no estoy realizando trabajo de ingeniería puramente, sino que también hay cierto trabajo administrativo, ciertas tareas transversales, pues de trabajo en equipo, de intentar a lo mejor pues fomentar la formación interna, realizar campañas de comunicación o incluso ahora estoy yendo a colegios también, a institutos, a dar charlas para fomentar la inquietud por las energías renovables y un poco por lo que se nos viene, ¿no? Que al final la crisis climática es un poco lo que nos motiva a intentar luchar contra ella y seguir en esta vía. Y es un negocio que va creciendo porque aquí, bueno, creo que la sede está en mitad de Madrid castiza, ¿no? Sí, está en Lavapiés, eso Y es. en la gran ciudad, que a veces es tan dura, y en Madrid, que a lo mejor hay menos tradición de asociación de otros lugares, va creciendo ese campo. Pues sí, con el tema del crecimiento, siempre, o sea, nuestra postura ha sido de mantener un crecimiento controlado. Es decir, al final siempre pretendemos dar, digamos, el mejor servicio y sobre todo un servicio cercano, de que la gente se pueda acercar a nuestra oficina, que tiene un espacio muy bonito para visitar. Incluso en el espacio también organizamos eventos para asociaciones de vecinos, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. Entonces, digamos que hemos crecido, al final el autoconsumo desde el 2018 con el cambio de gobierno y la entrada de un montón de nuevas legislaciones que fomentaban el sector, pues hizo un boom. Y eso pues ha repercutido en todas las empresas, en todos los trabajos, hay un montón de oportunidades y en nuestro caso pues no ha sido diferente. Pero bueno, tenemos una cierta limitación de espacio y también de nuestra limitación de que queremos al final mantenernos a un nivel de personas que pueda ser medible, porque al final una asamblea de 100 y pico personas pues es mucho más complicada de llevar. Aunque hay ejemplos, como por ejemplo Mondragón en el País Vasco, que es una cooperativa también de trabajo sin ánimo de lucro, que son miles y miles de empleados. Pero bueno, estamos ahí en ese proceso todavía. Sí. ¿Y cómo encontraste ese trabajo? O sea, no sé si decir cómo encontraste o cómo lo ayudaste a formar, vamos. Sí, ¿cómo te fue? Pues yo ya le tenía un poco echado el ojo a este sector de laboral, que es por el sector de la economía social y solidaria, que es un poco donde dentro de los valores que nos movemos en las cooperativas. Y entonces, pues a raíz un poco del máster que realicé el año pasado aquí en la Carlos III de Energías Renovables y también a través de un evento que se organiza allí en ECOO, que es la Escuela de Activismo Económico, pues me llegó la oferta de trabajo de que se estaba buscando a una persona que fuese ingeniera para poder trabajar en el tema de autoconsumo. Y entonces pues apliqué, me entrevistaron, pasé las dos entrevistas que había y no me cogieron. Y me llegó una decepción que dije, joder, ¿ahora qué voy a hacer? Si esto era como una ilusión que tenía muy grande. Y entonces dije, no voy a desistir. Entonces empecé a la gente que me había entrevistado, la contacté por LinkedIn, y la pregunté si podía realizar mi trabajo de fin de máster con ellos allí en el espacio. Y me dijeron que sí, y eso fue una gran ilusión. Entonces al final pues estuve como unos 6 meses haciendo mi trabajo de fin de máster de manera telemática, y al cabo de 6 meses me llamaron y me dijeron, Lucía, buscamos a otra persona y hemos pensado en ti. Entonces, bueno, esto también que sirva de moraleja, ¿no? Como que si quieres llegar a un sitio, da igual si te cierran la puerta un montón de veces, que se puede llegar a ellos si se busca sí. motivación. El que la sigue, la consigue. Además, yo conozco a la persona que cogieron en vez de a ti, sí, que también se puso muy contento, que yo le dirigí hace mucho el trabajo fin de grado. Tu trabajo, entonces, por lo que nos estás muy motivante, se te ve radiante. Veo que es presencial, ¿no? ¿Podría ser online? Tenemos un día de teletrabajo, o sea, acordamos un día de teletrabajo de manera asamblearia, o sea, igual que se podrían haber elegido dos o tres o todos. Lo votamos consensuadamente, un poco al final tomando, digamos, la perspectiva de que lo que queremos es vernos las caras y poder hablar, y al final surgen momentos y vínculos muy bonitos de poder vernos en persona allí en la oficina. No tiene por qué ser estar todo el día, pero bueno, la idea es poder al final tener relación y que no sea todo de manera virtual. Claro, muy bien, porque también hacéis además visitas de campo. Sí, eso es, hacemos en la parte de autoconsumo. Digamos que sobre todo en las comunidades de vecinos ahora mismo estamos yendo a visitar los edificios, midiendo las cubiertas y hablando también con los vecinos. Al final tratamos de que sea todo lo más presencial posible, porque también no es solo escribir por correo, sino que te vean y que te pongan cara, y bueno, esos días estamos fuera de la oficina. Pero luego pues nos comunicamos por herramientas informáticas. Luego tenemos a otros compañeros, tenemos un departamento de mantenimiento que se encarga de todas las plantas fotovoltaicas que tenemos socializadas, tenemos plantas con régimen de primas de la época del 2008, y lo que hacemos es que las compramos, las socializamos, es decir, la gente puede invertir en ellas poniendo un dinero, y como esa electricidad se vende, pues luego tienen un retorno de un porcentaje determinado, y al final es socializar la energía solar como un bien que, o sea, también ponga a las personas como parte activa de todo el sector energético. Entonces la gente de mantenimiento está bastantes días más fuera. Claro. Porque están en campo por las plantas, por ejemplo. ¿Y esa socialización se hace a nivel local? O sea, ¿es más bien con la gente que vive alrededor o es no abstracto cualquiera en cualquier sitio? Es un contrato, digamos, como bilateral entre ECOO y la persona que pone la inversión, con la idea de que con ese contrato, pues ese dinero ya es, ese dinero se lo puede extraer esa persona, digamos, es como si tuvieses una inversión en bolsa, pero siempre va a haber un retorno a beneficio. Y ese retorno sale, de ese beneficio sale de lo que es la energía que se compra, o sea, se vende al mercado y entonces parte se retorna en ECOO y luego parte se le da a la persona. Y todo esto sin ánimo de lucro, quiero decir, hago el matiz de que aunque seamos sin ánimo de lucro, al final una organización tiene que tener beneficios. La única diferencia es que esos beneficios no los repartimos entre los socios, sino que los reinvertimos en la propia cooperativa o en otros proyectos que podamos ver. Por ejemplo, por hacer un poco de publicidad, el 6 de mayo tenemos una excursión gratuita para visitar una planta que tenemos por Castilla-La Mancha, una planta de estas que socializamos, fotovoltaica. Y entonces, pues eso, cualquiera se puede apuntar y va todo pagado. Sí, además yo creo que he visto en la web que hasta 100, o sea, desde 100 euros, ¿no? Que, o sea, que está muy abierta a todo el mundo, sí, ¿no? Sí, eso es, hay diferentes tipos de inversiones y... Sí, es de mayo de 2023, no sé si nos va a dar tiempo, Mónica, a publicar antes ahí, pero bueno, ahí intentaremos. Porque allí seguro que habrá algún ingeniero eléctrico, ¿no? Al que podamos perseguir. Bueno, ahí está, alrededor de la planta. Sí, va a ser un antiguo alumno. Algunos, sí, ¿verdad? Sí. Bastantes de... De la Carlos III. De la Carlos III, muy guay. Muy bien, y ¿por qué elegiste la titulación del grado de ingeniería eléctrica? Pues es una buena pregunta, porque no la elegí inicialmente. Inicialmente yo me matriculé de Ingeniería de la Energía, allí en la Carlos III. Sí. Y vamos, digamos que mi motivación cuando escogí la carrera era que yo quería saber sobre energías renovables y sabía que cada vez se venía un problema más y más creciente, que es la crisis climática que ya estamos viendo, y entonces quería tener herramientas para poder ayudar como profesional en el futuro a poder solventar esos problemas que pudiesen surgir. Entonces, claro, yo vi el grado de energía y realmente pues no estudié mucho lo que era el plan de estudios, vi asignaturas y dije, vale. Pero yo en el fondo, esto es algo como que a posteriori me he dado cuenta, yo tenía mucha inquietud por saber sobre electricidad. Quería saber cómo funcionaba. Desde tercero de la ESO, que tuve la asignatura de tecnología en el instituto, pues mi profesor nos hablaba de que si generales, que si diferenciales, de cosas del cuadro de la vivienda, de que si el electrón, y a mí me fascinaba, me gustaba mucho y quería saber más. Entonces, claro, pues empecé la carrera entrando en energía y pasé a tercero. Y en tercero me di cuenta de que el grado de energía estaba más enfocado, aunque tenía parte de mercado eléctrico, pero tenía un componente más enfocado a termodinámica, a motores de combustión, y eso no era lo que yo quería saber mucho más de electricidad. Entonces en tercero pedí el cambio de grado y ahí fue cuando me cambié a ingeniería eléctrica. Y no me arrepentí de nada. O sea, que hay un profesor de instituto ahí que está generando vacaciones de ingeniería eléctrica. Sí, él no lo sabe, pero estaba ahí, sí. Sí, y Lucía, cuando terminaste el grado, ¿cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿buscaste dónde? Pues mi primer trabajo fue a través de una amiga que se puso a buscar en internet y encontró una oferta de unas prácticas en Túnez, en el norte de África. Entonces, ella era ingeniera medioambiental. Y justo encontré unas prácticas de ingeniero eléctrico e ingeniero medioambiental. Entonces dijimos, pues es que esto está hecho para nosotras. Así que aplicamos, nos cogieron, era un mes y medio allí en Túnez, en Mstir, en un monasterio, en una ciudad de más o menos del centro de Túnez. Y entonces, pues allí que nos fuimos, durante el verano estuvimos en una consultoría realizando pues trabajo de dimensionado de instalaciones eléctricas, y ella se enfocaba a otras cosas por ser ingeniera medioambiental. Pero bueno, fue como, o sea, todo fue muy, muy calmado, ¿no? O sea, digamos que nuestro jefe sabía que había, digamos, una barrera al idioma, y porque él hablaba más francés que inglés, porque allí se habla más francés y nosotros hablábamos más inglés que francés, entonces al final pues como que nos comunicábamos como podíamos, y nos daba tareas, pero como sin, con paciencia un poco para que aprendiésemos, porque al final también allí la legislación es muy diferente aquí. Yo vi todo como un poco menos, o sea, menos estipulado en cuanto a las normativas, y bueno, pues como que no lo íbamos a aprender todo en un mes y medio, pues yo creo que él trató como de intentar que ampliásemos la mente y conociésemos otras culturas, otro país que está realmente tan cerca de España, que da miedo la diferencia que hay, que no sepamos casi nada de lo que ocurre en el norte de África, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, y tengo pendiente volver, porque allí hice muchos amigos y nada, entonces eso fue mi primera experiencia como, digamos, como de prueba, porque luego volví aquí y ya empecé a trabajar en otro sitio ya como más fija, ¿no? ¿Y recomiendas la experiencia, tener la iniciativa de salir fuera? Sí, la recomiendo muchísimo. Yo no realicé el Erasmus durante la carrera, porque al final, entre que me cambié de grado y luego como que quería cursar las asignaturas aquí, porque estaba muy interesada en los profesores de la Carlos III, o sea, tenía muchas ganas de saber qué decíais, y sabía que sabíais mucho de lo que hacíais, entonces pues no me quería ir. Pero claro, se me quedó ahí la espinita de quiero salir, y como no fue tampoco por el máster, pues apareció esta oportunidad. Entonces lo recomiendo muchísimo, porque ya sea trabajando, ya sea estudiando, es que te abre la mente y te hace salir de tu zona de confort, y vamos, y yo creo que es súper enriquecedor, porque no te quedas en lo que conoces y en lo que sabes, sino que digamos que te quita el miedo de si yo un día me quiero ir de España, pues me voy y no me va a pasar nada, esa barrera se rompe, ¿no? Sí, además que te da la perspectiva, porque eres el de fuera, también enriqueces. Sí, no, está claro que eres una persona valiente, porque también te metiste a fondo en delegación de estudiantes, ¿no? Sí. Durante todo el grado estuve metida como delegada de curso y también de la propia titulación en algún año. Al final entré como delegada porque un amigo me motivó a ello. Yo realmente no había sido delegada en el instituto, pero no sabía muy bien qué era ser delegada en la universidad. Y vamos, fue como también una apertura de mente, porque hay, no es nada en comparación a lo que hay antes cuando estás en el bachillerato. Son muchas más capas. Es decir, al final en una universidad tienes los profesores, pero también tienes la administración, tienes a los propios estudiantes, y todo, digamos, que está muchísimo más burocratizado. Entonces, hay también unos protocolos internos donde se le da mucho más peso a los estudiantes para que opinen sobre lo que se puede mejorar. Y ahí es donde vi que dije, yo tengo algo que decir, algo que quiero que se mejore aquí en el grado, en la carrera, y entonces a raíz de esa vía, a través de esa vía, pues empecé a implicarme en la delegación. Y luego Esto es a nivel de grado, pero luego en la delegación pues realizamos un montón de otro tipo de actividades. Por ejemplo, teníamos una, y sigue existiendo, una comisión de cartelería, de comunicación, para elaborar carteles con herramientas de pues, Canva o Photoshop y ponerlos en la universidad. Y eso es algo que a mí me hacía ilusión, ir por los pasillos y de repente ver un cartel tuyo y decir, mira, la gente se está fijando en el cartel. O, por ejemplo, la comisión de eventos para organizar la semana de asociaciones y digamos que hacer algo diferente a lo que es todos los días ir a estudiar y así sales de la rutina, ¿no? Y luego coges a estudiar con mucha más motivación porque ya has cargado pilas, las pilas del ocio. Es un poco como lo veo así. Entonces, yo siempre recomiendo que de primeras o de segundas, la gente se implique en algo en la universidad, o sea, que no le dé miedo a que es que no me va a dar tiempo, porque es que al final coges los estudios con otra perspectiva. Y mucha gente que conozco de cuarto de carrera, o ya que hubiese repetido, que se metía en asociaciones en su último año, decía, joder, ojalá haber conocido esto mucho antes, porque es que me dan tengo ganas de venir a la universidad. Por ejemplo, se podría decir, Lucía, no sé, que como que te gusta tener un efecto, un impacto a tu alrededor, y que la ingeniería eléctrica pues es una de las formas de hacerlo, ¿no? Efectivamente. O sea, porque eso es algo que sí. Se puede aplicar tanto a la delegación de estudiantes como ahora a tu trabajo en el que estás pues participando en la transición energética, estás dando agencia o poder a comunidades de propietarios, a asociaciones. Sí, sí, y es que es algo que, bueno, por cómo soy, me ha motivado desde siempre, o sea, un poco desde que me empecé a dar cuenta de cómo era, pues tuve muy claro que al final yo no iba a ser feliz trabajando en un sitio en el que hiciese mis horas y me fuese. Y las hiciese a disgusto y estuviese y al final no pudiese aportar lo que yo siento que puedo aportar. Entonces, bueno, pues es, o sea, para la gente que tenga estas inquietudes, yo siempre digo que hay espacios para que se puedan incentivar todas estas virtudes. Y entonces tuve muy claro que acabase donde acabase, que lo que no me iba a motivar, por ejemplo, era un sueldo, que es, o sea, es importante para vivir, tener un sueldo digno, pero prefería estar un poco alineada con mis valores que estar ganando un montón de dinero y destrozando el planeta, por ejemplo. Esa en mi... Sí. Bueno, Lucía, me encanta escucharte, aprendo muchísimo contigo, es un verdadero placer. Y no sé si querrías a añadir algo más que no te hayamos preguntado, algo que quieras transmitir. Sí. Tengo algo que comentar también, que es bueno, es algo que a mí me hubiese, o sea, que me hubiese gustado también escuchar, pero no lo escuché durante lo que fue mi paso durante la carrera. Y es que, bueno, que no pasa nada por fallar y por, o sea, quiero decir, hay mucha gente que yo conocí a lo largo de la carrera que estaba muy, muy desmotivada, porque no sacaba las asignaturas, estaba como muy digamos, sin una perspectiva de que al final, o sea, que eso era toda su vida, de que al final si no sacaba eso no valía para nada y no es, o sea, no es cierto, o sea, las notas no te hacen ser, o sea, no te dan valor a ti. Ahí, o sea, tú tienes valor como persona y luego tú estudias. Pero igual que estudias, puedes trabajar. Igual que estudias en un grado, puedes estudiar en un FP. No pasa nada porque, porque lo que estés haciendo no, al final no sea tu camino y te tengas que cambiar. Vamos, yo en lo que yo me cambié de grado con mucho miedo, porque diciendo a ver si me estoy equivocando, y al final pues no me equivoqué. Y conozco a gente que se ha cambiado y que, o sea, no en este caso, pero que al final también ha acabado como más contenta, porque al final hay algo ahí que te dice, es que yo necesito probar esto para poder decir si sí o si no. Y bueno, pues un poco transmitir tranquilidad, porque solo ha comenzado, digamos, esta etapa de la vida de los estudiantes. Cuando sales del bachillerato, hay un montón de tiempo para poder enfocarte. ¿Y dirías que de grado la presión sobre los estudiantes es mayor a lo mejor en la primera mitad o en la segunda? Sí. digamos que cuando entras en primero y segundo, todo se ve muy nuevo, todo se ve como que te pilla grande. Te pilla grande y dices, uy, yo a esto no voy a llegar. Y puede que no llegues el primer año o el primer cuatrimestre, puede que no llegues, y no pasa nada, es que es parte del aprendizaje de pasar por ahí y decir, bueno, pues a las recuperaciones y ya está. Y al final, entiendo también, hay mucha gente que para ella es un problema con el tema económico, y hay cierta, o sea, hay otro componente que tampoco me quiero poner aquí a debatir, pero en general, sobre todo el factor es que cuando estás en primero y segundo ves todo tan genérico que realmente no sabes qué estás haciendo. Pero luego llegas a tercero y ya de repente empiezas a ver cosas más concretas en las que ya te ves como más identificado y dices, vale, esto, o sea, esto me veo, esto no me veo, y empiezas ya como a formar una imagen más completa de lo que es el grado y los estudios. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que a mí me ayudó mucho en primero y segundo fue hablar con gente de otros cursos, de por arriba, o sea, de tercero, cuarto, que para eso ahí la delegación me ayudó porque estaba en contacto con otros cursos. Pero también hablar con profesores como vosotros, hablar con el director, directora del grado. Hay un montón de caminos para poder salir de dudas o al menos aclarar un poco el camino que se pueden hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lucía. Gracias. Un verdadero placer.